y entre música y amigos se vive. Sí, se viven las fiestas de Quito. Iniciaron los pregones, iniciaron las fiestas, las danzas. Por aquí, por allá, las plazas han sido tomadas por el arte y la cultura. Y eso es lo que se está viviendo actualmente. Sí, en esta ciudad, en la ciudad capital. En la ciudad, no sé si la más importante, hablando en cuestiones políticas, ¿no? Ya que somos la capital más importante del Ecuador, porque todas y cada una son importantes para mí. Y sobre todo la gente que hace esto, que hace urbanidad, que hace la sociedad en sí. Pues estamos ya un domingo más, un domingo muy especial, un domingo que, como podría ser, no podría ser de otra manera, con muy buenos amigos, que genera recuerdos. Y eso es lo que nos estaba diciendo en esta mañana la agrupación Sammy. Recuerdos, este tema de lo nuevo de Sammy, sugerencia de nada más y nada menos nuestro asesor musical, nuestro amigo y compañero Johnny Sánchez. ¿Cómo estás, Johnny? Muy buen día. Muy buenos días desde este Quito andino y milenario. Pues un gusto siempre estar compartiendo con ustedes otro domingo más, otro domingo de El Como Tú. Sí, veníamos escuchando a la agrupación Sammy, bueno, un buen tema que hicieron hace más o menos unos 6 meses, y justamente con uno de los baluartes de aquí de Ecuador, que es un guitarrista, que ya les vamos a dar el dato despuesito. Ah, yeah. Pues aquí a mi lado tengo a la Cachita. ¿Cómo estás, Cachita? Muy buenos días. Quito Bipolar, yo soy la Cachita y les doy la bienvenida Como Tú. Como dijo Franklin, entre que llueve, no llueve, hace sol, no hace sol, entre que las fiestas están medias buenas y no están buenas. la pasamos, ¿qué más podemos decir? Estamos en este Quito, que para mí sí es una de las ciudades más importantes, no solo porque vivo aquí. Ojo, que no se note el favoritismo que se tiene. Pero muy, muy, muy feliz de estar este domingo con ustedes, acompañándoles. Mandar un saludo a toda la gente linda que nos escucha a través de los 940 AM y por internet por la www.casadelacultura.gov.es. Ahora sí lo dije bien. Sí, ahora sí. Así que les... ¿Qué tal si iniciamos? Bueno, ya iniciamos con esta canción bastante chévere. Ojo que es la primera vez que lo escucho, lo admito. No soy mucho de escuchar música folclórica. Ni porque haces el programa, de confesión, ni porque estás en El Como Tú, donde nos pasamos escuchando música 24/7 y sobre todo de estos grandes artistas ecuatorianos que son geniales. Claro, pero no es mucho de mis géneros, pero aquí con ustedes, mis amigos radioescuchas, yo he venido, igual que ustedes también, yo he venido aprendiendo un poco de música también, no solamente del rock pesado. Sí, del diablo, que se había escuchado. Habló, haciendo alusión a sí misma. Oye, un saludo a nuestras queridas compañeras con tertulias de programa que no nos pueden acompañar. Wendy sigue pues en todos sus menesteres universitarios, así que por esta semana también es la última, dijo, es la última que falto, producción. Mil disculpas, no voy a poder estar esta semana, así que la próxima ya estará, regresará con nosotras de micrófonos. Y nuestra querida Estrellita, que estuvo el día de ayer de jueza ya en su barrio, en Solanda, estuvo como jueza para calificar a las reinas. La reina bonita de Solanda. Así es. Entonces, se le alargó el festejo, ¿no? Y como estaba bailando por dos, pues ya no pudo acompañaros, ya que las patitas estaban cansadas. Yo digo patitas con mucho cariño, ¿no? Ojo que no estoy aludiendo a nadie. De pasito a nuestra querida psicóloga también, Yuli Cárdenas, que también la extrañamos mucho. Esperemos que ya prontamente nos vuelva a acompañar. Anda de ama de casa. Ya era hora. Y ahora todavía más. ¿Y quién le dice? Vea, ¿y quién le dice, no? Todavía. Oye, qué genial. ¿Sabes que me pareció gracioso el día de ayer? Llovió, cayó una tempestad e hizo un frío. No sé cómo saldría esa Teletón. Cosas interesantes que quiere hacer este señor alcalde, apelando a la lástima para hacer obra social, cuando Quito siempre ha sido solidario y no necesita de Teletón. Conclusión del tema. ¿Sí? ¿Qué? San Pedro le quiere al alcalde. Le quiere mojado. Le quiere mojado. Oye, no, pero para mí, por ejemplo, no me parece esto de hacer teletones, traer artistas para recoger fondos, cuando hay 10,000 y un formas como para hacer este tipo de actividades, ¿no? O sea, si es por financiamiento, digan, ¿dónde firmo? ¿Dónde, un cheque? ¿A nombre de quién giro? Díganme, ¿dónde? ¿Nadie dijo nada? Ok. A nombre de Carla. ¿Y qué obra social está haciendo usted? ¿Mandé? ¿Y qué obra social está haciendo usted? Muchas. La obra social de la vida de ella. Claro, pues, mi obra social, ¿qué más quieres? ¿Me permites también un saludito a mi querida esposa? Favor. Que hoy justamente el 29 estamos cumpliendo ya 8 meses de embarazo, entrando al noveno ya próximamente, nuevo retoño. ¿Ya? Estamos un poquito ahí, que no se puede dormir, que sí se puede dormir, pero ahí le vamos dando. Ah, ya. Oh, qué genial, qué genial. Pregunta, ¿y qué va a hacer el retoño? Todavía no se deja ver. Espera, no encuentro el efecto de grillitos, así que luego les pondré. Oye, y por lo general siempre la Mayrita nos está aquí acompañando en cabina cuando hacemos el programa. Y ese es uno de esos cariños que nos gusta sentirle cerquita, así. Así que un saludo a mi querida Mayrita. Casi atrás tuyo. Casi atrás mío. Así está. Ella y esa tremenda barriguita hermosa. Oigan, muchachos, ¿qué les parece si nos vamos con música? Porque tenemos cosas interesantes para el programa. Vamos a tener, tal vez nos llegue, ojalá alcance a llegar un invitado más adelante, ¿no? Ahora les invito a escuchar a los Churi ahí. A propósito, se viene una fecha interesante para nosotros. Se viene el Capac Raimi. Por eso justamente estamos con un raimicito que se llama El Polvorín, de la agrupación Chura, y desde Imbabura, con mucho cariño. Y con eso nos vamos a la fiesta de San Pedro, allá de los Jump! Con esta buena energía, con esta buena vibra, con esta genial música que nos trajo la agrupación Churei, ¡qué genial! Esto es lo que es el Ecuador. Alegría, emoción, cariño. Esto es lo que somos todos, ¿no? Y justamente es lo que ponemos todos los domingos en el Como Tú, Churei, o sea, eso significa Churei, poner. O sea, poner en el cariño, la entereza, la dedicación, para que salga un bonito programa siempre. La buena vibra, un buen ánimo, buena música, ¿qué más podemos decir? Y todo aquí en Ecuador. Y todo hecho en Ecuador. Y con este 99.9% ecuatoriano. Y con este polvorín, qué genial. Oye, y como se han venido viviendo, ¿no? En estos pocos días de fiestas, las fiestas de Quito. ¿Sabes que he visto algunas actividades, una que otra interesante, pero no me han llamado mucho la atención? Aparte de que, como ya lo hemos mencionado, no somos muy afines a esto de festejar la matanza, festejar la muerte de lo que fueron las culturas indígenas. Pero si he de buscarle un algo positivo, un algo bonito a esto, es el poder compartir, hacer el encuentro, hacer la convivencia, hacer... esto, o sea, hacer que las familias se integren, y ojo que no hablo de familias de papá, mamá, hermanos, tíos, no, hablo de las familias de amigos, las familias, porque esas son las fiestas de Quito. Las familias del barrio en sí. Exacto, exacto, ¿no? Entonces, cada barrio también se organizaba antes, o al menos me acuerdo que se organizaban mucho como para hacer actividades en el barrio por fiestas de Quito, sí, ¿no? Sí, siempre, bueno, en el barrio en el que vivíamos nosotros, pues hasta hace ya es bastante tiempo. Siempre llegaba estos días el famoso sobrecito de del comité de fiestas del barrio hacia el local de mi papá para el aporte voluntario, o de pronto a veces ya un poco predeterminado el aporte. El aporte voluntario es $5. Voluntariamente predeterminado. Predeterminado. Pero eso era lo rico, que justamente siempre en el barrio hacían el 5. Yeah. Nunca hacían el 6, pero siempre hacían el 5. Como somos de Tulcán, entonces el 5 era festejando a este Quito maravilloso el cual nos ha acogido desde siempre. Y pues se organizaba ya la baraja, se organizaba el indoor, después las competencias de sacos, así un poco de juegos para los grandes chicos. Y en la noche pues ya venía la orquesta y todas las cosas, las canelazos que regalaba la misma el comité de organización. Era bonito ver ese compartir de las familias. Ver también cómo los trabajos se organizan, ¿no? En las diferentes empresas, ¿no? Porque ya viernes, cerca de fiestas de Quito, que se arma la partida de 40, que se arman por ahí los canelazos, que ya también se celebra, y también es una forma de integrarse en realidad, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, de todas formas, lo que se está buscando es precisamente esto, el hacer vecindad, el hacer comunidad, el hacer que la comunidad se integre de una u otra forma. Pero lo fastidioso que me parece es que sí, viva Quito, integrémonos vecinos, hagamos esto, vecinos, y después el resto del año las puertas cerradas, y si te vi ni me acuerdo. Ahí en eso, en cambio, fallamos bastante, para mí. Sí, a veces justamente alguna vez escuchaba a un profesor, dice, todos hablan de compartir todo, pero si ni el vecino de al lado lo conoces. Sí, sí, sí, pero bueno, esas ya son cosas bastante interesantes. Y como estamos en el ¿qué tienes ahí?, iniciamos con esa curiosidad, básicamente un pequeño recuento de lo que es Quito. Oigan, yo sí tengo una curiosidad bien simpaticona. El día de ayer, sábado, estaba por la plaza por el Parque Central de Carapungo, entre esto de las 7 de la mañana, 7 y media más o menos, y estaba la gente haciendo bailoterapia. Genial, normal. Ya, que ahora ya es muy, muy habitual. ¿Y qué tiene de curioso eso? Algo mucho más interesante que eso, pues, mi cachita, porque esta gente estaba haciendo bailoterapia, y nunca lo había visto, a ritmo de banda y a ritmo de chicha. Ah. ¿Ya? Estaban haciendo bailoterapia con la bandita 24 de mayo, que ya, es más, me pico y voy a poner, para acabar el programa voy a poner la 24 de mayo, porque estaban haciendo con banda y con chicha. Imagínate, bailoterapia con banda y chicha, eso sí para mí fue completamente nuevo y novedoso. Eso sí es nuevo. Eso es curiosidad. Ajá. Y hablando de curiosidades, ¿qué tienes ahí, mi cachita? Yo te cuento, tengo una curiosidad bastante curiosa que les va a poner curiosos a todos ustedes. Apure, tiene un minuto. Y es porque te cuento que la tenista Serena Williams atrapó al ladrón que se le robó su teléfono corriendo. Oye, pero ¿a quién se le ocurre a una superatleta asaltarle sabiendo que no solo tiene velocidad, sino que puede tener hasta resistencia y restos físicos como para someterlo, ¿ah? Ahí está. Ella comenta que había estado cenando en un restaurante cuando de repente vino un ladrón y ¡pam! Cogió el teléfono de la mesa. Ella, sin pensarlo dos veces, se puso de pie, saltó sobre una mesa que estaba ahí y salió corriendo. Creo que dos pasos de ella y la alcanzó al ladrón, que muy asustado nunca se esperaba. Que la reacción. Nunca se esperaba la reacción de ella, exactamente. Yeah. Y el ladrón le dijo que había cogido el teléfono sin darse cuenta. Por accidente. Por un error, que no le iba, que la intención no era robarle a ella. Ya. Yeah. Oye, Johnny, y ahora sí, cuéntame tú, ¿qué tienes ahí, mi hermano? Yo, un algo medio curioso que ha pasado en Pensilvania, en Estados Unidos, que se roban 40 kilos de carne. ¿40 kilos de carne? Sí, 40. Sí, sí, se supone que había pagado por esto, por esta donación, que era de más o menos $110,000, y lo que sucede es que contrataron un camión para que les dé llevando hacia cierto destino, y el camión nunca llegó, y nadie sabe cómo pasó eso, cómo se perdió un camión con 40 kilos, que se puede hacer 160,000 hamburguesas, según cuentan. Oye, ¿te das cuenta? Eso es completamente distinto, porque según las temáticas norteamericanas, cuando un camión se pierde, o lleva obras de arte, o lleva oro, o lleva dinero en efectivo. Pero carne, eso es nuevo. Ahora sí, Hollywood tienen de qué hacer una película. ¿Qué y que se parece? Desaparezca es más nuevo. Ajá, sobre todo. Ahora sí, les invito a escuchar música. Johnny, por favor. Como estamos en fiestas de Quito y por lo general nos amanecemos, este gran tema que hicimos algún tiempo atrás, en Munani, Punya Yasca, amaneciendo. Volvemos con el Como Tú. Thank you.

escuchamos este tema con una dedicación especial para Mayrita. Le escuchábamos a la Negra Chabelona con Buscando un Cariño, insisto, dedicado para Mayrita con mucho cariño. Ya saben de quién, ¿para qué les digo más? Y bueno, solo el caballero que está al lado mío sabe porque se acabó de sonrojar, ¿por qué? No sé. Y bueno, recuerda, tus saludos musicales nos podrás seguir escribiendo ¿a dónde, mi cachita? A comoturradio@gmail.com, en nuestras redes sociales como tu radio en Facebook y Twitter @como_tu_radio. Y nos están escuchando ¿por dónde, Johnny? Por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y también nos estás escuchando a través de la www.casadelacultura.gob.es. Esto es el Como Tú y continuamos. Muchachos, muchachas, más bien compañero, compañerita. Compañerita, ve. Emociones, compañero. En estos días que han estado así bastante ajetreados, ¿no? Que entre que lluvias, marchas contra marchas. Ha habido también cosas bastante interesantes en la ciudad, ¿no? Se han venido gestando cosas importantísimas. Al menos para mí, en esta semana me encontré con algo muy grato, muy grato. Estuvimos con la cachita caminando por el centro histórico y pudimos recorrer uno de los museos que aquí mismo se publicita, el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que está arribita de más o menos donde tú vives, Johnny. Un poquito más, no, es arribita, es más abajito, ¿no? Sí, un poquito más abajito. Si recuerdan las calles, tal vez. Ya bueno, te busco. En la cuña que pasamos ya de haber escuchado. Con la polla, ya te busco. Ya, lo que quiero decir es que este tipo de espacios son geniales, son espectaculares como para visitar cualquier instante del año. Desde aquí quiero dar un agradecimiento a todo el personal que trabaja en este museo, porque como estuvimos, ya le dijimos, con la cachita y la pasamos bonito. Una amiga guía muy linda, muy chévere, bastante... con paciencia. Sí, bastante paciencia, porque con la cachita cuando entramos a un museo no es que cogemos, recorremos, vemos, no, nos tomamos nuestro tiempo. Y pese a que es un museo, entre comillas, pequeñito, estuvimos un promedio de 2 horas ahí, ¿no? Entonces, sí, casi 2 horas. Entonces fue muy, muy grato. Y estas son las cosas que se deben gestar más acá, ¿no? O sea, por ejemplo, hay algo que sí tengo que criticar. El tiempo necesario para salir en familia no es entre lunes a sábado. Puede ser de martes a domingo, y este museo no está abierto los días domingos. Ni feriados. Con tristeza lo digo. Que ahí debería ser, ¿no? Sí, también agradecerles porque desde que entramos, ¿no? Desde que entramos, el guardia es súper amable, en recepción también, la guía también bastante amable. Pues es un lindo museo, como tú dices, pese a que es chiquito. Uh-huh. Es bonito, es un rinconcito de Quito que no creo que mucha gente conoce porque no había mucha gente. Era una guía para 2 personas. Ajá. Entonces, vayan, así está la entrada. Para nacionales cuesta $1, extranjeros $2, estudiantes 50 centavos. Tercera edad no paga entrada. No tiene entrada, sí. No tiene entrada, les recomiendo, porque justo nos encontramos con la novedad que en la mañana estaban proyectando una película. Ajá. Entonces les recomiendo, salgan en familia, visiten el museo, tienen mucho aprender, y aprovechen ahora que hay una exposición sobre fotografía de volcanes de acá de Ecuador. Oye, una exposición demasiado hermosa con fotos increíbles. Oye, qué fotografías hubieras visto. Yo, ¿sabes? Solo me imaginaba tener una buena cámara y mi avión, no, mi helicóptero personal. Yo iría y fotografías igual de geniales que esas, en serio, sí. Lo digo. Y bueno, pues el día viernes también pasamos por el pregón. Estaba súper, felicitaciones a la banda 24 de mayo. Se pasaron, estuvieron tocando a todo pulmón en sus trompetas. Y el de la batería estaba como una revolución realmente. Hecho un pulpo. Muy, muy, muy buena la propuesta actual que tiene la orquesta en sí, 24 de mayo. La 24 de mayo. Oye, pero me estabas comentando algo, que estaban con sombreros o trajes especiales. Sí, estaban, bueno, de fiesta, un poco... Uno de los cantantes estaban, bueno, casi todos estaban con sombreros, pero otros estaban con cachitos, cosas así que de fin de año también, motivos así, otro con una peluca y así, cositas así que puesto en escena se ve súper, súper chévere, original. Yeah. ¿Ves? Y aquí pensando en teletones, bah, de cuando se puede hacer 10.000 cosas mejores. Y también, oye, agradecer a los ex egresados del Mejía, que abrieron el día viernes, su casa para mostrar un poquito de lo que hacen. También creo que había una danza. Bueno, estuvimos un ratito medio enterándonos. Y creo que hay una pequeña exposición. Muy bonita la manutención de la casa que está. Es una casa colonial, era de nuestro emblemático abogado y canciller José Mejía Lequerica. Pues un saludo fraterno a los amigos del ex Mejía, o Mejía, o los egresados del Mejía en todo caso. Ah, ya, ahí sí tiene sentido, porque el Mejía todavía se mantiene, sí. Pero para los ex estudiantes que ahora son egresados es otra cosa. Sí. Ya mezclaste todo, pero está bien. Sí. Oye, no, y esas iniciativas son las geniales, ¿no? O sea, hacer de cada plaza, hacer de cada parque, hacer de cada casa colonial un sitio de encuentro, un museo, una pequeña galería de arte. Que es precisamente lo que falta pues en esta ciudad. Sí, yo creo que el centro histórico viernes, sábado y domingo debería ser peatonizado. Sí. No deberían pasar carros, no debería, y a concepción del trole ya, porque la gente se moviliza más en ese, pero yeah, no deberían pasar automóviles particulares, porque realmente es tan hermoso el centro histórico, y disfrutarlo a pie es mucho mejor. ¿Y qué tal si la gente se puede abarrotar a las calles y caminar por media calle y disfrutar y caminar a su paso sin ansiedad de estar esperando que ya cruce el carro, que ya pase el carro, que toca ver un lado, que toca ver al otro? Yo creo que debería ser peatonizado los fines de semana. Completamente de acuerdo, mi cachita. Bueno, ahora sí, vamos con más musiquita y empezamos con bombas de inicio. ¿Qué les parece si nos vamos con más bombitas, les parece? Me parece correcto. Y yo quiero invitarte a escuchar. A ver, invítame. ¿Qué tal si escuchamos a Mario Diego Congo y las Ticas del Valle con el tema Pájaro de Libre Vuelo? ¿Estás escuchando? ¡Como tú! Thank you. Y cuenta la leyenda, no, en realidad no es ninguna leyenda, es la realidad. Las fiestas de Quito no se celebraron sino hasta los años 40, me parece 47, 48, cuando estaba reunido un grupo de desocupados, entre ellos el señor Gonzalo Benítez, desocupados, ¿no? Y este grupo de intelectuales decían, pues bueno, Quito se merece fiesta, Quito fue fundado, así que hagamos las fiestas por Fundación Española, porque hasta ese tiempo lo único que se hacía era la sesión solemne y se acabó. Y empezaron a organizar todos estos encuentros artísticos musicales en los barrios. Y luego dieron forma o dieron cabida a los ya con nombres muy tradicionales como el Chavezazo, el Machalazo y todos los Azos. Y no hablo de Guillermo Lazo. Y el barrio más rockero del Ecuador. ¿Cuál? San Roque. San Roquerazo. Entonces. Entonces, y cuente esta leyenda, que no es una leyenda, sino una realidad, de que las fiestas de Quito se daban inicio con una minga general en el barrio de la Loma Grande. La minga de la Quiteñidad. Ya, y precisamente en esta minga de la Quiteñidad, como dice la cachita, no sé por qué tiene ese ademán de hablar, separar en sílabas. No, es que si le pronuncio rápido, tal vez no le pronunciaba bien. Ya, entonces se empezaba con esta minga y iban los bomberos en su vehículo, en su carro, iban recogiendo todo lo que las familias limpiaban y de pasito las familias también les daban un aporte que por lo general era en comida, era con bebidas, todo eso, y eso era la forma en la que se arrancaban las fiestas de Quito. Pues sí, había mucho más comunidad que ahora, pero ahora lo que tenemos es que desplazarnos de un lugar a otro porque los eventos grandes no se están realizando en los barrios, los eventos grandes se están realizando en los parques más grandes, en las plazas. Bien y mal, me parece bonito, pero también me parece un poquito medio feo, ¿no? Sobre todo porque sí, los horarios son muy nocturnos. Porque si le quiero ir a ver a Willy Colón, me toca cruzar media ciudad. Toda la ciudad. Bueno, en mi caso es toda la ciudad. Ajá. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Y un poco las organizaciones también, organizaciones barriales, en este caso, me parece que han ido perdiendo un poquito la efectividad o la fuerza, ¿no? O quizás sea poco interés de la comunidad. Justamente ya no hay ese compartir que decíamos al inicio del programa. De a poquito en el barrio ya los que eran, entre comillas, como se dijera, fundadores o no sé, los más antiguos, todas esas familias se han ido emigrando a diferentes sectores de dentro y fuera de la ciudad en sí. Se han ido unos al norte, otros al sur, a los valles, y pues el centro histórico de los que eran los propios quiteños ya no existe casi ninguno. Sí, no, pero yo creo que se debería coger y recuperar esa comunidad, ¿no? Tal vez sí, como tú dices, ya no están las personas que daban esta iniciativa, que realizaban estas iniciativas, pero creo que todavía quedan generaciones, ¿no? Porque es cierto que sí, la gente se va, migra, pero siempre queda alguien de la familia. Eso es por ley. Siempre queda alguien de la familia ahí, entonces creo que deberíamos, como jóvenes, también tomar esas iniciativas, ¿no? Todo chévere que nos guste, que les guste el reggaetón, que les guste ir a las discotecas, ya, fresco. Pero también cojamos y recuperamos un poco de comunidad, creo sí, yo. Sí, sí, y hay que todo, más que todo, hay cosas que sí veo que se han perdido, los juegos tradicionales. Qué lindo que era salir en estas fechas y ver cómo los juegos tradicionales se cerraban las calles precisamente por eso, por los juegos tradicionales. Y después, unos días después, se acabaron las fiestas de Quito, todavía podías ver a niños con ese bichito de querer seguir jugando y haciendo esos mismos juegos tradicionales. Sí, justamente en estos eran la famosa carrera de los coches de madera. Era la ilusión de uno, que cuántos raspones no tuvo de guagua. Bueno, ¿participaste? Sí, me mandé por ahí, me maté unas dos veces en un cochecito que inventamos con unos amigos. Oye, qué gran envidia que tengo, participaste en los coches de madera. Y ayer fueron las competencias de los coches de madera que se realizan aquí cerquita, en el barrio, ¿cómo se llama acá nomás? Las Casas. En San Juan. Ah, no, en las casas fue este año. Tienes razón, fue en las casas este año. Y estábamos escuchando en la radio con la Cachita, en una radio, no sé en qué radio, estaban transmitiendo en vivo, entonces estábamos conversando, ¿cómo sería escucharle al señor Jean-Pierre Michelet narrar una carrera de coches de carreras? Pues, sería medio especialísimo. Lo cierto, sería bastante genial. Oigan, les invito... Claro, no hay los Schumacher ni los... bueno, los diferentes actores de la Fórmula 1, pero... No tienes Schumacher, pero tienes Chicaiza. Claro, justamente iba a decir. Son aulas. ¿Ya? No tienes Vettel, pero tienes Beltrán. ¿Ves? ¿Sí? O sea, ahí son homónimos, entonces hay por dónde, pues, loco, hay por dónde, ¿no? Y entonces sí tenemos. Claro, pues, ya. No tienes el Ayrton Senna, pero tienes el Antonio Solís. ¿Ves? ¿Te das cuenta? O sea, ¿hay por dónde? Ay, ahora sí, les invito a escuchar más música, ¿no? Sí, sí, porque ya están muy graciosos. Sí, ya están muy chistosos, ya, ni gracia tienen. Y ahora, les invito a escuchar una curiosidad musical que la Cachita nos la madrugó, ¿no? Nos la hizo, nos la despertó este día, bastante genial. ¿Ya? ¿Qué nos vamos, mi Cachita? ¿Qué tal si escuchamos a Perotti? ¿Ya? Alberto Caleri. Sí. Y con una participación extranjera, a Brown, con el tema Andarele, vámonos. Ya, en esta versión, bastante genial. Música afro interpretada por tres blanquitos. Veamos qué tal se escucha. Volvemos en él como tú. Ya no vamos para Esmeralda. Ronco. Andarele, vámonos. Nos vamos a meter la boca de mar. Andarele, vámonos. Andarele, andarele. Andarele, vámonos. Sleep all day and I work all night. Andarele, vámonos. Sleep all day and I work all night. Andarele, vámonos. Fell in love with señorita.

y con la letra de Patricio Mans y la musicalización de Intilimani, este gran tema que se llama Danza Verde, iniciando así un tema, la cumbre del 2015 ambiental. Y contándote un poco, te cuento que este año, como ya dijo Johnny, se va a realizar la cumbre de París por el cambio climático mediante una organización mundial activista ecologista que se llama Avance, está organizando aquí en Quito una marcha pacífica para que el cambio climático y para que las decisiones que tomen los países que se van a reunir en esta cumbre sean decisiones con soluciones de ya y ahora. Pues bueno, hablando ya realmente de todo lo que es estos problemas, ¿no? De que ahora somos una cultura desechable, porque en eso nos hemos convertido. Somos una cultura que desechamos desde las cosas más insignificantes, ¿no? Ya nada se reusa, ya nada se recicla, e inclusive cuando hablamos de reciclaje, hablamos de un reciclaje que no es un reciclaje técnico, realmente hablando. Hablamos de un reciclaje, por decirte, vi por ahí en Ideas Creativas, algunas cortinas hechas de botellas, de botellas ya viejas, no de botellas usadas, las cortan, las juntan y hacen cortinas, pero cuando eso ya pierde su encanto, pues lo cogen y lo desechan por igual, así que no es que realmente lo reusaron, sino que simple y llanamente lo utilizaste un tiempito más y luego termina en el mismo sitio. Y sobre todo en países que, como el nuestro, lastimosamente todavía no tiene un tratado técnico de la basura, de desechos sólidos, pues seguimos generando cosas como algo tan espantoso, una isla hecha de basura. ¿Han escuchado de esto? No. Verás, tantos desechos plásticos, tantos desechos que terminan en el océano, en algún lado deben ir, ¿no? Y no es que van a parar en el fondo del mar o que terminan matando o ahorcando a los delfines, a peces, o como suele pasar, las tortugas se alimentan de ellas pensando que son medusas. Pues sí, se encontró en un remolino en el Pacífico toneladas de basuras. Toneladas, imagínense lo que sería encontrar un pequeño continente entre América y Asia que solo está hecho por desechos plásticos. Sí, qué increíble, ¿no? O sea, ¿cómo la gente nos podemos deshacer, sí, digamos, desechar de las cosas tan frívolamente, sin pensar también que también hay animales, ¿no? Y hay plantas y conviven con nosotros. Entonces es así como que deberíamos tomar un poco más de conciencia, ¿no? De que tal vez sí, o sea, el reciclaje que lo estamos haciendo no está tan enfocado en un reciclaje real, sino en algo más estético, más manual. No, y por ejemplo, el hecho de que sea desechable quiere decir de que ya no es reusable. Porque yo al menos recuerdo de mi infancia, en mi niñez, cuando no tomo colas, realmente, no tomo gaseosas. Pero yo de niño, o sea, las gaseosas te venían en botellas reusables, venían en botellas de cristal, entonces tú ibas, comprabas y llevabas tu envase y llevabas un nuevo envase con el envase lleno, ¿no? Ahora ya no es así, pues ya todo viene en envases plásticos y hasta la misma agua. O sea, estás con sed, te compras un agua, pues ya es tan fácil como esto, ir y comprar una botella. El costo para nosotros puede ser ínfimo porque el frasco que yo tengo aquí en este rato en mi mano cuesta 60 centavos. Pero luego el tratar de descontaminar o el reutilizar este material con el que está hecho esta botella puede tener un costo mucho más alto que eso, ¿no? Sí, no, y lo importante es que nosotros tomemos conciencia y también las grandes industrias tomen conciencia y los países en vías de desarrollo y países desarrollados, pongámoslo en comillas porque creo que todos estamos en ese punto de desarrollar, no tecnológicamente sino como sociedad, deberíamos tomar conciencia, ¿no? Y estas son iniciativas importantes de esta agrupación de Avance que está realizando esta marcha. Este son de protesta, ojo, es una protesta pacífica, ¿no? Que se realiza a nivel mundial. En algunos países que se va a realizar es en Francia, Inglaterra, España, el día de la cumbre, o sea, el 30 de noviembre, el día lunes. El día de mañana. El día de mañana, no. Sí, mañana es 30. Sí, día lunes, perdón. El día de mañana. Se hace esta marcha, pero en Quito nosotros lo vamos a realizar ya en pocas horitas. Uh-huh. Quiero enviarle un saludo a nuestro amigo Sebastián Mena. Lastimosamente no alcanzó a llegar precisamente porque está al frente de esta organización, pues de esta marcha pacífica, y él nos traía toda esta información. No alcanzó, ya nos llamó a excusarse precisamente porque está en estos menesteres. La intención era que esté aquí y esa es la intención, o sea, no solo ser gente que estamos en las afueras protestando. En este caso va a haber mucha gente en la cumbre mundial en París que va a estar en las afueras presionando a los líderes mundiales, entre comillas líderes, para que se tomen ya medidas políticas reales, no solo simple y llanamente socapando a los fabricantes de desechos. Como quieren abaratar costos, pues que sigan envenenándonos y envenenando al planeta. Entonces, bajo este concepto, bajo estas cosas, estas luchas, que son más que luchas, conciencias programadas, que nos están pidiendo a gritos un cambio de mentalidad. ¿Ya? Les invito a escuchar música a propósito de mi cachita y Johnny. ¿Les parece? A mí me parece correcto, ¿ya? A mí también. Ya, verán, les invito a escuchar algo que de lo que hemos estado conversando y hemos estado hablando. Al señor Juan Pino con Mi Canto Necesario. Préstenle la oreja a este tema porque básicamente, entre comillas, ese es un jalón de orejas. Volvemos en el Como Tú. Como te siente ahora que tienes el fuete? Dime si te divierte los niños que ya tienen dengue. Tú pasas bailando merengue, no quiere que el niño se vengue. No sé por qué tú no entiendes. Aclaro, eres presidente. Yo de la clase obrera, de la vereda pa' afuera, de los que no tienen suela y bien careada la muela. Canto mi nota que son disparos certeros de corazón. Canto mi nota que son disparos certeros de corazón. ¿Quién impedirá que cante? ¿Quién hará que mi voz se multiplique en cada uno de ustedes? Hermanos míos, hermano mío, hermano mío, hermano mío, hermano mío. Si alguien con ganas de asesino me impide que cante mi canto necesario, le digo que espere, que no detenga las aguas, que prenda la luz de la casa, que prenda la luz de la casa, que prenda la luz de la casa, que prenda la luz de la casa, que prenda la luz de la casa, que prenda la luz de la casa. Canto mi nota que son disparos certeros de corazón. Canto mi nota que son disparos certeros de corazón. Canto mi nota que son disparos certeros de corazón. Canto mi nota que son disparos certeros de corazón. ¿Estás escuchando? Como tú. En el 2015, París será escenario de una nueva cumbre sobre el cambio climático. Tras lo tratado en los otros encuentros durante 20 años anteriores, esta debe ser la cita definitiva de la que se espera salga un compromiso vinculante internacional para la reducción de los gases de efecto invernadero, incluidas las grandes potencias. Pues bueno, precisamente muchas de las políticas tomadas por parte de las grandes potencias, ¿no?, están hechas para dejar de lado y mirar hacia otros lugares las contaminaciones que realizan sus propios países, ¿no? Caso ejemplar, Estados Unidos, como la potencia más grande del mundo, es el que genera alrededor del 45% de la contaminación mundial. O sea, imagínense, todo el planeta, entre todos juntos, casi igualamos lo que hace Estados Unidos. Bueno, sobrepasamos un poco. Pero ya digo, en países como el nuestro, que son pequeñitos, que podríamos manejar de distinta forma, ¿no? También las cosas hechas son tibiamente, están hechas de lado. O sea, llegamos al punto de que, yo también recuerdo, me voy a esto, de que antes, cuando yo era niño, cuando uno iba a comprar el pan tenía que llevar su propia funda, tenía que llevar su propia bolsita para comprar el pan, ¿no? Ahora pues tú vas y hasta por comprar cualquier cosita chiquita te dan una funda. O sea, compras un quesito pequeño con funda aparte. Sí, justamente en algún meme del Facebook salía una funda plástica, ¿no? 20 segundos de felicidad y casi 75 años de suciedad para nuestro planeta. Pero también hay que ver que ante este tipo de necesidades o de castigos, entre comillas, aparecen las ideas que están hechas para cambiar, ¿no? Y a cosas que no solo son, como digo, una solución a medio tiempo o por instantes, sino soluciones reales. Hay un equipo de investigación, hasta lo que yo sabía, y he estado queriendo localizarle a este señor que está al frente de esta investigación, que descubrieron un hongo, ya sabes, un hongo de los tantos que abundan por ahí, que degrada al plástico. En la Amazonía encontraron esta variedad y degrada al plástico de una forma rápida y efectiva, ¿no? Entonces están bajo esta investigación y cosas así hay muchas. Entonces lo importante es ya no solo cambiar esta mentalidad de las ideas, sino también de buscar otro tipo de soluciones, ¿no? Porque cosas como estas, el plástico, se volvieron parte de nuestra vida y cambiar ese tipo de hábitos es muy complicado, entonces hay que, claro, buscar soluciones. Bueno, según una revista norteamericana, el plástico es el mejor invento del siglo XX, número uno, porque se utiliza en casi todo. Así es, pero en todas las disciplinas, medicina, claro, cocina, en lo diario, donde tú veas, te das la vuelta y ahí vas a ver en algo donde está algún tipo de polímero, de alguna forma, de una u otra forma, ¿no? Entonces, Lo son malo cosas... es su degradación, que lamentablemente no se degrada pues tan prontamente. Sí, ¿no? Sí, sí. Se mantiene. Y ponte, por eso digo, o sea, aquí no hay un miramiento técnico, ¿no? Porque desde nosotros, desde los usuarios, que estamos por la calle, que tenemos hasta los tachos, que ahora ya tienes tachos diferenciados para cosas reciclables y desechos comunes, pero también nos importa un pepino eso, ¿no? O sea, donde caiga, a veces ni siquiera buscamos el basurero, sino en mitad de la calle. Y si estamos en el basurero, dime. Aquí una anécdota que te cuento, eras justamente cerca de en nuestro barrio hay como tres, no sé si es tachos de basura, pero de los... el centro histórico donde que se alza toda la cuestión. Ah, ya, los grandotes que yo no sabía dónde iba la basura. Sí, sí. Y hay tres, ¿no es cierto?, que te va determinando desechos sólidos, desechos comunes y todas esas cosas, ¿no? Y una ocasión, pues nosotros con mi esposa llevándonos en la fundita, pues para botar. Botamos donde decías desechos de comunes, ¿no? Porque eran, justo hicimos unos alimentos, preparamos. Y me acuerdo un señor, un vecino, sale y dice, bote nomás en cualquiera, porque yo desde que estoy aquí, la gente bota donde quiera, dice. Ahí está, ahí entonces, está. No hay esa concientización de cada uno de nosotros como vecinos en todo caso. Claro, o sea, llamarnos la atención por ahí. Y aquí debo felicitar, hay mucha gente que todavía tiene esta costumbre, sobre todo los que tienen la suerte de tener un pedacito de tierra extra adicional en sus hogares, que he visto mucha gente que aún busca dónde enterrar sus desechos orgánicos, ¿ya? Busca dónde tiene un pedacito de tierra, una parcelita de tierra donde le hace falta un poquito de vida, va, cava y pone sus desechos orgánicos, pues ayudando también a ellos a, primero, no contaminar tanto, ¿no? Porque todos estos desechos, si se descomponen correctamente, puedes generar algo muy favorable para ti mismo, pues para la tierra, ¿no? Y dejando de lado sus desechos que no vas a poder reutilizarlos de una forma tranquila. E inclusive he visto familias que han tenido esta sabia decisión de tener un tanquecito donde están generando su propia composta, que es nada más una capa de tierra abajo, muchos desperdicios orgánicos encima y una capa de tierra encima, y le dejas ahí que se descomponga durante meses. Y es otra anécdota de que cuando hace algún tiempo, no tan lejano, visitamos a unos familiares en la costa y le preguntaba dónde queda el baño y me dijeron, tiene toda la montaña para hacer donde usted quiera. De paso, con buena vista. Ah, ya. Oye, y hay lugares... Y muchos ojos curiosos. Y hay lugares donde básicamente este miramiento, hacer otro tipo de conectarte con la vida de formas distintas, han generado ideas fabulosas. Por ejemplo, donde estuvimos hace unos 4 años, donde la ¿te comuna. Acuerdas? En la comuna de... Sí, con la cachita también estábamos. Yo también estaba ahí. Sí, es cierto, es en esta casa, en la comuna arriba de Pueblo. Sí, arriba en Ilalo Bonita, y esta casa es súper ecológica, ¿no? Está hecho, hasta con botellas vi que estaba hecha esta casa, y tenían un baño de donde precisamente extraían los desechos para poder hacer urea y poder hacer abonos, todo eso. O sea, son cosas fabulosas, que a algunos les parecerá sacados de los pelos o ideas demasiado rebuscadas, pero son realmente útiles, porque les he visto en funcionamiento, son útiles, ¿no? Sí, no, y yo para hablar un poquito de estas ideas bastante útiles, hay muchas opciones de que puedan coger y puedan realizar un verdadero ecologismo y un verdadero reciclaje. Así de simple, si yo cuando me voy a cepillar los dientes, en vez de abrir la llave, ocupo un vasito de agua, perfecto, ahorro bastante. Perfecto. Si mientras me ducho y me estoy enjabonando, cierro la llave, también ahorro bastante agua. Uh-huh. Y no es necesario tampoco tener la ducha de los 10 minutos, porque no somos chochos. Si no nos remojamos lo suficiente, no nos va a pasar nada. Entonces, sí, son esas cositas pequeñitas, ¿no? Si yo estoy en la oficina, por ejemplo, y tengo que enviar un meme, pues, y el meme es interno, pues ocupo pues una hojita que ya no me sirva, pues solo le tacho y listo, ¿no? Entonces hay muchas opciones para hacer reciclaje, para cuidar el ambiente. El mismo hecho que nosotros usemos, en vez de usar el auto con una persona, ¿qué tal si compartimos? Reducimos tráfico, reducimos un poco smog, o a su vez usamos la bicicleta para los que tienen esa posibilidad de... Pero contándote un poco de esta marcha, te cuento que es una movilización pacífica y el objetivo es que quieren movilizar a miles de personas, a cientos de personas, que se lleva a cabo alrededor del mundo, para el favor de las energías 100% limpias. Y en Quito se hace el día de hoy a las 11 de la mañana en la Cruz del Papa. Los asistentes que vayan tienen que recordar, uno, es pacífica. Así que, si pueden, vayan todos con camisetas blancas, para que demuestren esa conciencia que tienen. Habrá conciertos, habrá conversatorios, habrá música. ¿Qué nomás no va a haber? Va a haber un montón de cosas. Pero eso sí, con la consigna de que si yo voy a la Cruz del Papa a hacer una marcha pacífica ecológica, ¿cuál es mi misión? Dejar el lugar limpio. Así es, y empezar por eso, precisamente, no ser tan de esta cultura desechable a la que ahora nos pertenecemos, sino tratar de ser más proactivos con el planeta. Bueno, mi cachita, pilas, gente, vámonos todos a la Carolina, saliendo de aquí nos volvemos para allá, mi cachita, mi Johnny, ¿les parece? Mientras tanto, les invito a escuchar musiquita, algo genial, cuéntame, Johnny. Y justamente para que se motiven y vayamos toditos a la Cruz del Papa, esta agrupación, Psycho Clown, con este temazo, Mi Ruta Concreta. Volvemos en el Como Tú. Directa rompiendo fronteras, no hay quien me detenga, camino seguro, voy pisando duro y si me da la espalda te rompo hasta el culo, no tengo problema en decir lo que siento, soltando la lengua y eso me detengo y con fuerte cintura que me da locura, entra en la pista y muestra tus dulzuras, rico sin censura, no espero caerte bien, mis palabras son duras, a la dulzura le pongo el pie, la maldad va conmigo, no busco enemigos, te pongo al barranco, si me dan motivos del curso sonido, siendo los sentidos, rimando en la calle, canto lo que vivo y estoy seguro de lo que digo, camino, analizo y sigo. Parar por no ser de la vieja escuela. Me dicen que soy falso, que no siento lo que canto. Yo no me espanto, me paro y les pregunto qué es lo que anda buscando. Armo relajo sin puñetazo. La violencia es la peor estupidez de los humanos. Así se llama, civilizado. Siento la música y canto, no le tengo miedo al llanto. Disparo mi letra en rimas, yo no creo en ningún santo. No te persigo, no te hago caso. No tengo apodo, no tengo barrio. Voy con la música caminando. No le sigo al ritmo, es el que me va jalando. Lento, rápido, sin miedo a equivocarme. Al vacío, a dónde irá a llevarme en el hip hop, mi alma ha querido expresarse, no tiene miedo, ha procedido a soltarse, es lo que quiero, es lo que siento, y de un hip hop al 100%, payaso loco, soltando su conocimiento, no te conformes, siempre anda exigiendo. Yo no tengo miedo, fumando se duele, ni intentes de grime que te manda al suelo, siempre con sentimientos, será todo externo, agárrate de lo que llevamos saliendo sin freno, todo sereno, derrapando en la curva por el sendero. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Conjunto de Cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Rescatando y difundiendo los más altos valores de la música nacional. Usted puede disfrutar de la maestría de esta agrupación en la institución que la auspicia, en todos los núcleos provinciales y en otros espacios por iniciativa del conjunto o por invitaciones. Esta agrupación, que ya cuenta con 17 años de experiencia, está enfocada en la actualidad en la experimentación con diferentes géneros musicales. El conjunto de

chicas, donde nadie vea. Iquito es en diciembre fiesta. Solo fiesta por aquí, fiesta por acá, fiesta por acá. Iniciamos con fiestas de Quito, viene Navidad, después fin de año, por ahí el cumpleaños de alguien. ¿Y qué más se puede pedir? ¿Y qué tal si lo celebramos al ritmo de la papaya dada con este tema zapatear? Zapateo. Como nos encantan los quiteños. Pero es noviembre. Pero ya se acaba, pues, ¿cuánto ya, falta? Ya, martes ya estamos en primero, así ¿ves? Que... ¿ves? Oye, ya, llega época de pagos, qué bueno, ya hacía falta. Este temazo, ¿no? La papaya con su chicha radioactiva. Yo sí puedo decir, es una de las agrupaciones quiteñas que no me aburre por nada. No importa lo que saquen, no importa lo que hagan, con quien lo hagan, pero hacen cosas geniales. Y ¿cómo este, lo hagan? Y este zapateandito, este zapateo está muy bueno, este zapateo está increíble. Ahora sí puedo decir que tal vez desplazó de entre los temas que tengo como favoritos de la papaya, le desplazó a ¿cómo se llama? Al tema que hacen junto con Winnison y Apostemos que me caso. Exacto, ya. Yeah. Que lo hace con Alberto Plaza y Winnison, o sea, porque este también está un temazo. Sí, y en realidad es que la tradición de las orquestas todavía sigue vigente. Ajá. Y con la papaya dada, o con la humilde orquesta, o con la mala maña, hay agrupaciones para bailar en todos los gustos. Porque la papaya, como tú dijiste, es una mezcla de chicha radioactiva, que tiene chicha, tiene banda, tiene jazz, tiene blues, tiene rock and roll. ¿Qué no tiene? Para todos los gustos, como en botica. Así es, así es. Ya bueno, ¿les parece? Les propongo algo. Ya, así de entrada. Diga. La próxima semana que tenemos el programa en justo domingo 6 y que también vamos a estar por aquí por los domingos de Casa Abierta y vamos a estar aprovechando algunas de las actividades que es lo que más me gusta, si es que voy a decir, si voy a festejar aquí, toda es la forma en la que me gusta festejar, viendo las cosas desde otras perspectivas, y los domingos de Casa Abierta están espectaculares, así que no se vayan a perder este domingo la fiesta aquí. Les propongo que la semana que viene hagamos un festival, más bien un especial de orquestas. ¿Ya? ¿Qué dice? Yo propongo. Sí. Ya, a ver, propongo. Trae tus trompudos y yo traigo mis trompudos. Vamos a ver si es que les podemos traer a los vecinos a que nos soplen algo aquí conmigo. Ay, sí, como dirían en el barrio, cógete tres y hagamos boli. Ya está el boli. Entonces, cógete. Bueno, que nosotros decíamos, cógete tres y hagamos música. Ya. Entonces vamos a hacer eso, ¿no? Vamos a ver si es que tenemos la oportunidad. Vamos a hacer todo lo posible de traer, aunque sea una bandita, aunque sea la de Santo Domingo del Empedrado, que también es genial, ¿no? Una bandita chiquita, la 24 de mayo. Ah, no, eso ya es otro nivel, ya. Eso ya es otro sí, nivel. Sí, no, y eso tienen que aprovechar, porque sí hay algo que yo sí quiero rescatar de estas fiestas de Quito. Uh-huh. Y ojo que yo sí me mantengo firme en que celebro, porque yo desde que tengo conciencia no he salido. Uh-huh. Pero voy a hacer este año la excepción, porque ya les vamos a estar poniendo en la página de Facebook. No me acuerdo en qué plaza va a estar Don Medardo de sus players, la Sonora Dinamita, los Titos. Va a estar un fiestón para bailar de aquí hasta... para bailar. ¿Ya? De aquí hasta donde el cuerpo aguante. Así es, así es. Oye, ya, pero vamos con más música. Esto está muy hablado. Y por allá me quedé picado, al menos con lo que dijiste a Don Medardo. Escuchamos Chimbacalde ya. ¿Qué más quiteño que Chimbacalde? Un barrio quiteño. Ya. Y con Don Medardo, a ver, veamos qué tal se escucha. Pasando el puente de piedra del Machangara. A bailar, aquí ya se armó nuestra fiesta también y nuestra pachanga, para que si aquí hubieran visto a Franklin y a Johnny cómo movían el esqueleto, hasta yo me sorprendí, porque eso que dice Franklin que tiene la gracia de una escoba, pero no pareció. Sí, ha sido bueno para los pasacalles. Cuando bailo parezco una escoba barriendo, esa es la gracia que tengo, no pero puedo decir más. No importa si le das al pasacalle durísimo. Pero es que pasacalle, el cuerpo solito se mueve, o sea, uno ya no puede hacer nada, ese es hasta reflejo, ¿no? O sea, es un estado reflejo de la mente, escuchas pasacalle y ya enseguidita se mueve solito. Sí, justamente bueno, con Don Medard. Oye, Johnny, es que teníamos actividad esta semana, este mes con Munani, ¿qué? Cuéntanos. Sí, justamente... Estamos desde el día jueves, viernes y domingo vamos a estar justamente, bueno, para todos los que les interese. El día jueves vamos a estar en el Café Libro, regresamos al Café Libro por las fiestas de Quito y también justo homenaje al Café Libro, algún ya casi más de 25 años brindando este espacio para los literatos, un centro de reuniones para muchos intelectuales y justamente con música de todo tipo. También el día viernes estaremos en un festival de danza en la Ferroviaria junto a la agrupación Los Curacas. Espero ahí contactar con el director y pues poderlo traer algún rato a que también hacerle una entrevista. ¿Cómo va esta agrupación? Aquí no se entrevista, aquí se conversa, mi hermano, ¿ves? Es así que dile por eso, porque hay mucha gente que escucha entrevista y se asusta. Dile que venga a conversar con nosotros. ¿Qué me van a preguntar? Y el día domingo en la tardecita hay un festival de comidas en la cual también Munani va a estar presente. ¿Comiendo pues, o tocando? Las dos cosas. Así que el próximo domingo hacemos el programa y nos vamos directito hasta Carapungo a esta feria de comidas que va a estar genial. ¡Qué rico! Ya, entonces ves cachita ya de pasito. Entonces no se olviden, Munani el jueves en el Café Libro, el viernes estará en la Ferroviaria y el domingo en Carapún. O sea, no se los pueden perder. La agrupación Munani que estuvimos escuchando al inicio con su tema Puyayasca, qué temazo, o sea, hasta la amanecida vamos a seguir disfrutando de Munani. Sí, pues prontamente estaremos en el fanpage publicando las direcciones exactas para que nos puedan acompañar todas las... Y el Café Libro que está aquí cerquita, ¿no? Tres cuadras creo que estamos, que es un espacio genial, ¿no? Un espacio espectacular, uno de los que más me agrada por ahí compartir. Se nos está acabando el tiempo, queridos compañeritos, compañerita, así que... ¡Compañero! Nos estamos yendo. Antes de nada, quiero enviarles un saludo a la querida Wendy Hermosa, Marjorie Salinas, y alias La Estrellita, y también Juli Cárdenas. Nos estaremos escuchando conmigo hasta el próximo domingo. Yo les voy a dejar con algo que me encanta. Me piqué porque les vi haciendo baileterapia en Carapungo con esto que vamos a escuchar al final. Fue genial, en realidad no me lo esperaba. Así que yo conmigo, hasta la próxima semana. Chau. De mi parte igual, con este temazo de la banda 24 de mayo, también que les vi el día viernes en el pregón, genial. De mi parte, Johnny Sánchez, quien les habla desde este Quito Andino y Milenario, pues un gusto siempre todos los domingos acompañarles y hasta el próximo domingo. Viva las fiestas de Quito y desde aquí como tú, muchas gracias. Yo soy la Cachita y desde este Quito Bipolar, deseándole un excelente inicio de semana a toda esta gente linda que nos está escuchando, con la mejor vibra y iniciar con pie izquierdo, porque yo soy zurda. Les mando un gran abrazo a toda esa gente linda y yo con la emoción de que al fin probé catsos fritos con tostado, así que muy ricos, les recomiendo. Por ahí tal vez si suben por el tejar pueden encontrar una señora que les que vendía, así que para qué deliciosos, prueben esas cosas, atrévasen a comer algo diferente, atrévasen a hacer algo diferente, que la vida es de los que nos atrevemos a hacer cosas diferentes. Para ser más feliz, yo me voy y con la energía de la banda 24 de mayo les vamos a dejar con el swing de la trompeta. Nos escuchamos el próximo domingo a través de la 940M, www.casadelacultura.com, nuestra casa, nuestra radio. ¡Chao! Del programa y aún no definimos qué mismo somos. ¿Qué mismo somos, Cachita? ¿Qué mismo somos, Estrellita? ¿Qué mismo somos, Franklin? En conclusión, ¿cómo tú es? Escúchanos el próximo domingo. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.